para mostrar aquella imagen que dice Publique a todo el pueblo andaluz. Otra vez el torerucho te ha vuelto a servir de anfitrión y una vez más él te vendió su lamentable intervención a la un carajote de presentador. Debe decir que yo aprecio a Jesús Lincia, nuestra imagen solo es ya porquería. ¿Cómo te atreves a cortar cuando va por la mitad la copla que te cantaron la María? ¿Cómo te ignorar y ni siquiera mostrar las cosas que dos pastores te decían? Encima de aguantar a esos dos chuflas, fuiste a grabar el programa La Trucha. Una vez más nos ha vuelto a demostrar que eres una gran basura. Así que tira pa' Sevilla con lo quieto y el programita se lo pone.